higuerilla cayó. Pero nunca se fijaron en tan humilde señora. Por la espalda les dio muerte con una ametralladora. Decía don Macario Ley, estos me quitan la vida. Ya con esta me despido, de allá del rancho la saga. Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por vaga. Thank you. en la